ay, ay, ay, como a Irene, no, a la falta de pan, ay, ay, ay, la torta buena, como todo este caso, ay, ay, ay, como a Irene. Amores, ay, ay, ay, del alma sola, de bella sola, sí.